Eso, os baja la sintonía, García. Que tenemos que presentar el programa. Ah, pero estamos ya en las ondas. Pues buenas tardes a todos, compañeros. Esta es la consulta del Dr. Roberts, aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la frecuencia modulada, sí. Así, ¿qué pasa? Programa variado y tal, a ver si... Gracias por vuestra fidelidad y... Si os gusta. Y la sintonía de hoy nos la trajo Jean-Jacques Péri y ese tema Eve, 1970, uno de los grandes ejemplos del pop electrónico realizado en Francia durante esa época, así como la erótica en la música electrónica pop. Los franceses fueron en esa época, cambio de décadas, pues pioneros y grandes maestros, movieron varios géneros, los tendieron hacia el resto de Europa, sobre todo Latina, Italia, tuvo mucho eco, algo Alemania, Inglaterra. Y es que hoy vamos a poner, yo por lo menos, unos cuantos ejemplos de canción yeye francesa. Y vamos a iniciar el programa con un temazo hiper conocido por todos, por supuesto, el Got My Mojo Working. Lo vamos a escuchar en una versión delirante. Nos la acerca Billy Hawks, un elemento nacido en Virginia que fichó por Prestige y que en clave de trío realizó un primer LP flipante en 1960. Flipante porque él era un bluesman natural metido a jazz. Entonces ninguno en clave Hammond podía sonar como él, con ese poderío, esa mala leche y esa intensidad blues. Billy Hawks al órgano Hammond, él también canta y se trabaja la armónica. En este caso, Joseph Jones toca la guitarra y Henry Terrell la batería. Ahí va esa ultra versión hermosísima de Bill Hawks del Got My Mojo Working. Got my mojo working, and I'm gonna try it on you. Listen to me, honey. Got my mojo working, and I'm gonna try it on you, baby. Yeah. Well, I tried in New York City. Oh, little girl, I'm gonna try it on you. Mojo working now. Got my mojo working, and I'm gonna try it on you, baby. Hip and up, baby, believe me what I say. Got my mojo working, and I'm gonna try it on you, baby. Yes indeed. Well, I tried in New York City. Oh, little girl, I'm gonna try it on you. Mojo working now. Now, you're working, baby. La que acabo de armar aquí con los pasteles. Bueno, ahora lo recogeré. Dentro de lo que se conoció como sonido high school fue donde se movió Fabián, que fue uno de sus más típicos representantes de esta movida de finales de los años 50 y principio de los 60. En realidad nunca había pensado en cantar y fue fichado en la calle por un vecino que trabajaba en el sello Chancellor, un pequeño sello, creo que de California. El individuo este lo contrató solamente por su físico y tuvo que insistir bastante porque a Fabián no la traía demasiado la idea. Como digo, nunca había pensado en cantar, no desconfiaba de sus dotes y bueno, le tuvieron que convencer, porque al final aceptó porque su padre se puso enfermo de bastante grave y necesitaban dinero en casa. La familia, él era el mayor de los hermanos y bueno, no, bueno, dice el doctor que era bastante mal cantante. Yo lo veo un cantante correcto para lo que, no, muy sí, bueno, demasiado, pero, ¿no? Pero para lo que, para el tipo de música que tal, yo creo que era correcto, no era... Sí, bueno, como dijiste al principio, cantaban por la cara o con la cara, esto digo. Sí. Bueno, son opiniones. A mí desde luego no me parece un cantante superdotado. Para cantar, no le veo cantando ciertos palos de la música, pero bueno, el tipo de música romántica y tal que eligió, e incluso rock and roll, pues no se le daba mal. Su carrera fue corta y duró apenas 3 años, lo que va del 59 al 62, más o menos. Pero eso sí, fue bastante exitosa en su papel de ídolo de las adolescentes. Su repertorio consistió en su mayoría en canciones románticas y de ese tipo de corte, pero también hizo incursiones bastante meritorias en el rock, como en esta canción que os vamos a pinchar, About This Thing, Caleb Love. Es Fabián. Can I love so right? Oh, does it leave you weak instead of strong? Somebody tell me about this thing called love. Can a love be good? It's so bad. Oh, does it make you think? Somebody tell me about this thing called love. When I first looked in her eyes, I thought she was the right one. Then I held her close while we danced, and soon started making romance, romance, romance. Can a love so real, a real love so false? Oh, when you're old and she's not there at all. Somebody tell me about this thing called love. When I first looked, I thought she was the right one. Then I held her close while we danced, and soon started making romance, romance, romance. Can a love so real, a real love so false? Oh, when you hold her near, she's not there at all. Somebody tell me about this thing called love. Somebody tell me Pues en esto se convirtió el rock and roll a finales de los años 50, en la high school y en chicos que cantaban con la cara. Y ¿qué pasa? ¿Esta canción no era bonita? Y bueno, independientemente de todo, pues forman parte de la historia del rock, ¿no? Como una lección que probablemente no ha sido aprendida, ya que siempre repetimos. Ahora tenemos en televisión no sé qué programas de festivaleros o algo así, ¿no? De estos de con premios y tal, no sé cómo se llaman. No quiero ni recordar el nombre ni decir nada. Operación Triunfo. Vaya, hombre, hombre. Oye, así, aquí hay censura. Pero bueno, hay cosas que no son. No, yo pensé que por negatividad y tal. Bueno, pues eso. Operación Triunfo. Bien. Vamos a comenzar ese repasillo de algunos cuantos temas que voy a poner de canción Gigi francesa, ¿no? De los STI. Comenzamos con un francés que es inglés de corazón, o era Ronnie Bird, ¿no? El gran intérprete de rhythm and blues a través de, no directamente de América, sino a través de Inglaterra. Un rapaz que se dedicaba a versionear todo lo que, bueno, estaba de éxito dentro del género rhythm and bluesero en Inglaterra. Y el tema que sigue está grabado en 1967 y se titula Shant. Bueno, es la interpretación que él realizó de Like I Only Give You Everything, de los Trogs y otra gente, y los Dem, ¿no? Y un tema en el que el tío pues habla de cosas entonces de moda en Francia. Hablaba del beatnik francés, que era un tipo con una estética, para que os hagáis idea, a lo Loving Spoonful, un personaje exclusivamente francés, aunque quiso importarse a algunos países de influencia de Francia entonces, como por ejemplo España. Chant, Ronnie Bird, de 1966. Voilà que la chanson devient un vrai concours. Les idoles, la centrale, viennent suivre les cours. Chante, l'autoroute à présent devient remplie de gens. Chante, puisqu'il paraît qu'elle conduit à la tour d'argent. Moi je meurs, oui je meurs. Hélas, trois fois hélas, parce que je n'ai pas étudié. Vietnam et Cuba, c'est un joli gimmick. Gris, chemise à fleurs et tu deviens beatnik. Chante, on paye très très mal l'ingénieur atomique. Chante, la musique a du bon lorsque l'on pense aux fric. Moi j'espère, oui j'espère. Peut-être, oh oui peut-être, que tu n'auras pas tout croqué. L'autre jour je passais devant Milano. Il y avait écrit grande cage à gogo. Chante, un jour dans un rêve tu verras comme moi. Chante, un petit homme noir avec une grande voix. Ce jour-là, ce jour-là, peut-être, oh oui peut-être, tu te moqueras bien de toi. Tu te moqueras bien de toi. Domingo pasado, Joan Baez actuó en el Teatro Jovellanos de Gijón. Ni el doctor ni yo estuvimos, y el motivo, el precio absolutamente abusivo de las entradas. Aparte de que yo también estuve ese día viendo también en Gijón a te comenté, a los Big Boss Man. Bueno, salvaste. Digo, el precio de las entradas era una pasada. Y era más o menos vivo todavía, si tenemos en cuenta que se trata de la musa de la canción protesta y social y una fundamentalista del folk, no solo estilísticamente, sino políticamente, con todos los postulados que habían creado los popes de este estilo. Se negó a electrificarse y siguió a rajatabla las consignas de Pisille, los Weavers, este grupo sindicalista y todo el jaleo. Y ahora no sale con estas. Debió de ser un espectáculo patético el ver a todos los traidores, miserables y mediocres burgueses de pseudoizquierda haciéndose los progres como siempre y buscando su perdón con la bendición de su antigua musa, probablemente ahora atontada. Todo, claro está, después de aflojar la pastanaga, que ya ni las bendiciones son gratis. El caso es que Joan Baez formó parte de la historia de los años 60 y como el programa va de esto, es una buena ocasión para pincharla. Aquí estamos haciendo la historia de los años 60. Todo lo que tuvo alguna importancia, pues tiene que salir. Y bueno, como digo, toca aquí el domingo, así que mejor ocasión que esta para pincharla, a pesar de todo, pues no la vamos a encontrar. Vamos a poner un corte del álbum Joan Baez en Europa. Fue un disco grabado en directo en Italia durante una gira que hizo por el continente en el 67. El disco contiene 14 canciones grabadas en el Teatro Lírico de Milán el día 29 de mayo y una que cantó en su actuación en Viena el 2 de junio y que curiosamente es la única canción en italiano. En Italia resulta que cantó en inglés y en Viena interpretó algún tema en italiano. Esta es la que vamos a poner. Se trata de ser a un ragazzo que come me, amaba y Beatles, Rolling Stones, un tema que interpretaron originalmente Gianni Morandi y bueno, Joan Baez. Diría, quien los ha visto y quien los ve, si en el fondo no hubieran sido siempre iguales. This is an Italian song, and it says, once I had a friend, and he and I traveled around together playing guitar. We used to listen to the Beatles and the Rolling Stones. And one day he got a letter from the United States, and now, and he went off to Vietnam, and now he has only one instrument. He doesn't play the guitar anymore. He has one instrument, and it makes only one note. It says, rat-tat-tat-tat-tat. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bella ma accanto a sé aveva mille donne se. Cantava Help, e Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera, ma sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop. Mi ha detto vai nel Vietnam e spara ai Vietcong. Ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta ta ta ta ra ta. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles, i Rolling Stones. Girava il mondo, ma poi finì a far la guerra del Vietnam. Cappelli lunghi non porta più, non suona la chitarra, ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, tra-ta-ta-ta. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù nel suo paese. non tornerà ad essere morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stones, stop coi Beatles, stop nel pezzo un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ciao. Era un chico que, como a mí, le gustaban los Beatles y los Rolling Stones. Esta era la sensibilidad de los 60, todo mezclado, pues con reivindicaciones tipo la guerra del Vietnam. Sensibilidades que hoy no cuentan para nada, ya que, bueno, recuerdo un día en el sur de Inglaterra, trabajando en el campo, que quise ligar con una chica que tocaba una guitarra italiana y le pedí que cantase. Ella estaba, pues, suplicando títulos esta canción, y dijo: nene, con estas flojerías no vas a ligar un pijo. Continuamos. Charlotte Leslie es la que suena a continuación. Le Fil Se Fe es una bizarría hiperrítmica con un buen feedback y bon quest para los breaks. Está grabada en 1966 y viva la France. Mirinda de hoy, el Sam Cooke, que aunque es uno de los pilares de este programa, nunca había aparecido en esta sección de los hits, de las canciones que llegaron al top ten. Lo va a hacer con Wonderful World, que fue su mayor éxito, y es una canción que todavía suena de vez en cuando por ahí. Sam Cooke. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Don't know much trigonometry. Don't know much about algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be. For maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Don't know much about the French I took. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. History. Yeah, but I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Bien, así de chulo se lo hace el García. Sin complejos, además, no por famosa deja de ponerla, porque es soberbia esta pieza de Sam Cooke, y esto es como se reflejan los 60 en este programa. Sin complejos, digo, y es que estás en la consulta del Dr. Roberts aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 de la frecuencia modulada. ¿Y qué tal si escuchamos ahora a Nino Ferrer, un fulano francés, sí, pero hijo de italianos, que debutó en el 61 cantando en orquestas y demás, fascinado por la música de negritos como Ray Charles y James Brown, un fulano que gustaba de recitados humorísticos, metiendo gags y demás en los temas, y que al final incluso llegó a tener algún medio hit en España, pero eso ya tarde, en 1970. Pues poco y bajito. De todas maneras. No, bajo. De todas maneras, el single no llegó a las listas. García sí que se editó, como muchos discos. Más de él aquí en España. Y Agatha, y luego la otra fue Agatha. Y sí, Agatha fue la que tal, pero bueno, ahí ya el tío estaba encrechendo, ¿no? Y mermando. Exactamente, haciendo concesiones a la industria discográfica. En 1966 interpretaba este Le Cognition. Y es el Nino Ferrer. Ensemble comme pique-nique dans la nature, en emportant des paniers, des bouteilles, des paquets et la radio. Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons. Des cornes et pipes, et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres, et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous. les champignons, les pauvres boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons, le poulet, les biscottes, les voitures et puis les cornichons. Bueno, continuamos aquí en la consulta de Dr. Roberts, el 103, 107.3 de la emisora. Estoy disgustado porque acaba de llegar aquí Juanjo y dice que el Madrid que quedó eliminado de la Copa Europa. Me cago en la leche. Esto es increíble, ¿sabes? Cuando tienen que dar el callo, tantos millones y tanto rollo y cuanto tal, y cuando tienen que dar el callo no dan pie con bola. Bueno, a ver, que se vayan a la mierda, joder. Vamos a poner a los Hollies, que era una banda de Manchester que compartió estilo y discográfica con los Beatles, lo cual, a pesar de ser un excelente grupo, les perjudicó a la larga hasta el punto de que fueron casi completamente olvidados. Siempre estuvieron a la sombra de los Beatles y la compañía, claro, promocionaba siempre más al grupo de Liverpool en detrimento de ellos, que como digo grabaron discazos impresionantes, pero es lo que tiene estar en una compañía con unos supergenios que por muy bueno que seas pues siempre permanecerás en un segundo plano. De su segundo y magnífico disco del año 64, este corte, To You My Love, son los Hollies. To you, my love. siento, García, es lo que hay. Yo, como veis, poniendo música francesa, pero es que... Sí, encima corre cochineo. Una cuarta parte de mis de la sangre que corre por mis venas es francesa y, y cero madrileña. Mala suerte, chico, hay cosas peores que no sé, te acompaño en el sentimiento y... Vale, con lo cual los inteligentes, pues os habéis dado cuenta de que ya estaba celebrando antes de que acabase el partido el resultado, porque sabía lo que había. ¿Ah, sí? Y dicho por los imbéciles blancos, no era un equipo de los mejores de Europa, y entonces pues sería fácil un resultado positivo. Bueno, ese es el resultado. Al hombre este que está hablando le gusta menos el fútbol, él sabe menos de fútbol que... Y pasamos ahora... que Madonna. García, y se le está ocurriendo esto ahora, García, de que tal, no sabe ni dónde queda Lyon, joder. Bien. ¿Qué coño Bien. Es esto? Pues sí. Francesao, gabacho. Miserable. Y se va, García, bien. Pues yo aprovecho para... Ya no comer más pasteles, joder. Para decir... Joder. Vaya, joder, menudo cumpleaños que me estás dando, joder. Macho, felicidades, hombre, felicidades. Y pasamos a Brigitte Bardot, el coño más ansiado de Francia en los 60 y la hembra más cojonuda de aquel país entonces, que grabó un tema guapo, guapo, que se baila hoy día todavía en los clubs distis, el Harley Davidson, que fue el resultado de una colaboración entre Seth Gainsbourg y Brigitte Bardot. El tipo buscaba trabajársela y lo consiguió. Luego se lanzaría a hacer lo mismo con Franz Gall, con un resultado bastante negativo. Sí. El Harley Davidson se grabó en 1967 y es un tema, un dancer bizarro, de fuerte pegada, potentes guitarra, batería y bajo, más guitarra, así sonaba la Brigitte Bardot, que hacía lo que podía cantando y resultaba bien. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Dans le creux de mes reins. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Oh, que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Bueno, y ahora vamos a poner... habla Juanjo, Iba a poner a Pau Riba, pero queda castigado durante un par de meses. Así que vamos a una cantante de pop que en sus inicios estuvo en un grupo llamado Poppy Family. La tía se llamaba Susan Jacks. Está más buena que Pau Riba. Entonces, un tema es canadiense y del año 69. Vamos a poner el tema There Is No Blood. Vamos con Susan Jax. Marina walks her life asleep. She never looks above her feet. She never smiles, nor does she speak. When Joey died, Marie went mad. She'd given him what life she had. She'd helped him fight and share his pain. Her very blood was in his vein. Eso es, muy bien, muy bien. Juanjo, un tema interesante con varios desarrollos instrumentales y también estilísticos de pop canadienses. Y continuamos con la consulta. ¿Cuánto nos queda, García, de tiempo? No demasiado, ¿verdad? Sí, bueno, vamos Bueno, para decirlo ahora para que sepan que estamos en directo. Como si pues nada. 22 y 47. Tenemos aquí un ambiente fantástico y ya está la gente del siguiente programa. Bueno, están aquí celebrando el resultado del partido, para bien o para mal. Y es... Por favor, no prosigas por ese camino. Y encima, encima del programa feminado que estás haciendo. Y, perdón. Y encima es el día de tu cumpleaños, o sea que todo completo. Y, qué amargura, oye, señor, qué amargura. Pasamos ahora a Sullivan. Otro elemento, un francés, un beatnik que tuvo una buena trayectoria en la segunda mitad de los 60 y en Francia, un fulano que decían tenía la impertinencia de Dutron, la gentileza de Adamo y la poesía de Portnareff. Vamos a escuchar a este tipo que siempre se presentaba en las carátulas de sus discos y en las fotografías promocionales, etcétera, con una casaca roja, una casaca Mao y con su sitar en primera línea, un tipo que decía adorar a Beatles, Beach Boys, Beatles, esto, Donovan, Chopin y Schumann, en fin. Él había debutado en el Golf Rogot como guitarra rítmica del grupo Les Tagués, que escuchamos acompañando anteriormente a Ronnie Bird Sullivan, y este Hashish Faction. Bien changé depuis le temps où tout souriait, le temps où toutes les filles t'adoraient. Dis, je ne comprends plus ce qui a bien pu te changer autant. Ton regard est bizarre, un peu trop flottant. Je veux la mer calmer. Dis-moi, dis-moi. Pourquoi tu triches avec ton hachis, avec ton hachis? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Dis, explique-moi donc quelle satisfaction tu peux retirer dans les volutes bleues de cette fumée. Le bleu sonne et que la musique est en rouge sang. Mais tu as les yeux clos et les doigts tremblants. Croyez-vous que je sois habile? Dis-moi, oh, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu vis avec ton hachis, avec ton hachis? Aïe, aïe, aïe, aïe. Pourquoi ces combines qui riment en opium et en cocaïne? Quand tes rêves s'en vont, tu n'es qu'une ruine. Tu vois des éléphants dans tes paradis, tu dis que c'est bien. Mais celle qui t'attend pleure dans son coin. Dis-moi, dis-moi. Pourquoi tu triches avec ton hachis, avec ton hachis, avec ton hachis? Para Colpix y la canción con la que vamos a el programa, pero que no va a ser así porque nos sobra tiempo, así que pondremos alguna más. Este tema fue uno de los primeros que grabaron y es posible que nunca fuera publicado, aunque no estoy seguro del todo. No he podido confirmar este dato, pero sospecho que se quedó en los almacenes de Colpix y no fue publicado. La canción es, voy a mirar en el disco porque se me ha olvidado. Hoy tengo un día ciego, tengo la cabeza como un bombo de oír cantar en francés y es Lollipop Baby, o sea, la chica piruleta. Y son los Marcells. Coño. Ula lela, ula lela, ula lela. La le la le pa, baby. Ula lela. La le la le pa, baby. Speed it to me, then a gumdrop tree. Ula lela. La le pa, baby. When I'm holding you in my arms. La-la-la-la, lollipop, baby. Feels like the wrapping on a pack of charms. Ooh-la-la-la, lollipop, baby. When I'm blue, you know what to say. Ooh-la-la-la, lollipop, baby. Sweet words melt like a Milky Way. Ooh-la-la-la, lollipop, baby. baby. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. You're sweeter to me than a gumdrop tree. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. Your lips are like a honeycomb. Molasses drip from your fingertips. You're the cream and sugar in a bar of Mars. You're a thousand mixed up candy bars. I'm the guy with a real sweet tooth. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. Satisfy me like a baby. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. You're sweet spice and twice as sweet. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. Chocolate sugar with a peppermint tree. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. Ooh, la, la, la. Lollipop, baby. Sweeter to me than a gumdrop tree. Ooh, la, la, la. Bien, esto es lo que dio de sí la consulta, a excepción del último tema que vamos a presentar ahora. Y desde aquí, ya que somos Asturias, viva el Sporting, viva el Sporting y sobre todo el Oviedo, que está a punto de darnos una sorpresa este año. Pero ¿cómo se puede decir viva el Sporting y viva el Oviedo en la misma frase? Y tal, porque somos asturianos, joder, porque somos... Me estás dando un día, tío. No, y porque somos anticapital, lógicamente. Vamos a despedirnos el Sporting, ¿eh? Con no Franz Gall, listen me please, écoutez-moi please, s'il vous plaît. Sí, Franz sí. Gall, Les Yeux Bleus, un tema grabado y editado en 1967, medio beatnik, medio bossa nova y medio yeye, dulce y tal. Estoy aunque ella había comenzado muy adolescente a lo Brenda Lee francesa, como Patricia Carly, que es el nombre suyo de pila. Nació en 1947 y cuando ganó la Eurovisión en el 65 tenía, por lo tanto, 18 años, 20. Cuando grabó este tema que sigue, la próxima víctima de Saint Gainsbourg, Franz Gall, Les Yeux Bleus. Con esto nos despedimos y García dice lo de siempre, esas frases que tan bien suenan. Bueno, nos despedimos, yo igual quedo por otro tema. Espera, a ver, nos despedimos. No, después del tiempo que... Ok, man. Igual ponemos otro temilla. Franz. Tout le monde sur la terre ne peut pas avoir les yeux bleus. Moi je t'aimerais quand même si tu n'avais pas les yeux bleus. Mais avec ta sacrée chance t'avais gagné d'avance. Puisque tu as les yeux bleus, oui tu as les yeux bleus. Et depuis que nous vivons comme dans un rêve tous deux, nous pensons que le bon Dieu doit aussi avoir les yeux bleus. Tellement c'est incroyable d'être aussi heureux. Puisque tu as les yeux bleus, oui tu as les yeux bleus. Je me souviendrai toujours de ce premier jour. J'avais vu des mon réveil dans le bleu du ciel. Que ce jour serait le jour d'un grand amour. C'est pourquoi ce 12 mai, lorsque je t'avais rencontré, les oiseaux du ciel et moi n'étaient même pas étonnés. Au détour de la rivière, dans une grande lumière, deux voix qui me souriaient, juste au grand milieu d'un champ de bleuets, c'était toi avec tes yeux bleus. Tout le monde sur la terre ne peut pas avoir les yeux bleus. Moi je t'aimerais quand même si tu n'avais pas les yeux bleus. Mais avec ta sacrée chance t'avais gagné d'avance. Puisque tu as les yeux bleus, mais tu as les yeux bleus. Ce premier jour, j'avais lu des mots réveils dans le bleu du ciel. Que ce jour serait le jour d'un grand amour. Et depuis que nous vivons comme dans un rêve tous deux, nous pensons que le bon Dieu doit aussi avoir. vamos a despedir con una canción de los Beatles, que es uno de los mojones de situación de la consulta, y aparece en nuestro camino de vez en cuando y nos indica la dirección correcta. Hacía tiempo que no poníamos nada de ellos. De su álbum Revolver del 67, es uno de los discos capitales de la música moderna, uno de los discos más importantes de todo el siglo XX, no solo por su calidad intrínseca, sino por la influencia que tuvo en el devenir de la música posterior. Y nada, bueno, la canción es And You Best Can Sing, y hasta el miércoles que viene a las 10. No abandonéis la música, porque ella nunca lo haría. Cuando no tengáis nada, siempre estará la música. Os quedáis con Bernie Lora del Raposo, Muerte a los Gabachos. Joder, hay que volver a tomar la pastilla o la pastilla o lo que sea. Y no seáis como ellos, y por la sombra, y un saludo.